Sueña Radio. Sueña tu radio. Sueña la voz. Sueña tu lado. Que estamos aquí en el local de la CNTE en París. Cuéntame un poco, Amable. El espacio está con diversas asociaciones, la CNTE, claro, la CNTE de Francia y aún algunos compañeros de la CNTE de España en el exilio, quedan muy pocos, dos o tres máximo. Esperamos que Manuel podrá venir. Hemos hecho una propuesta a la alcaldía de hacer aquí en París, en el 33 de Vignol, un centro de documentación histórica sobre la España de una forma general, sobre la España republicana, antifascista y libertaria. El De Gaulle y los comunistas han siempre contado una historia de la liberación de Francia por Francia. Y por los franceses, y no es, había muchos extranjeros norteafricanos, había muchos armenianos, alemanes antifascistas y españoles, muchos españoles también. El papel jugado por los extranjeros en la liberación de Francia durante 50 años ha sido tapado. Hay una foto de Manuel Lozano, que era miembro de la CNTE y que venía aquí en el 33 Rue de Vignol hasta el año 2000, año en la que murió, y que era combatiente de la 9. Yo soy hijo de refugiados del 39, de la CNTE, pero no, la CNTE en el exilio estaba aquí desde el 70. Llega Manuel. Sí, sí, ha llegado Manuel. Enchanté. Encantado. Encantada. Encantada. Nací el 19 de julio de 1936. En Extremadura, en un pueblo que se llama La Granja de Torrehermosa. A los 3 meses salimos de casa, porque ya con mi madre, mi padre ya por ahí tirando tiros, y a los 3 años salimos de España. España. Poco recuerdo tengo de España, poco, para decir bien, ninguno, porque 3 años que, con lo mucho que he visto, lo mucho que he vivido de España, no puedo decir que tengo algún recuerdo. Pero España la tengo en el corazón, eso no me lo quita nadie. Me quitaron de estar en España las fuerzas franquistas, pero España no me la quitan del corazón. Con mi madre, pues, hicimos el primer retiro, que es decir, de Extremadura a Cataluña. De Cataluña, pues, pasar la frontera. Estuvimos poco tiempo en la frontera, un día o dos, y ya la cosa estaba preparada para las familias, para las mujeres, para los chicos, los ancianos, y fuimos a parar aquí al norte de Francia, a Compiègne exactamente, con una tía y sus 3 hijos, 4 hijos. Y vinimos aquí a Compiègne, en el Oise, que lo primero fue que nos pusieron a donde podían, en lo que podían hacer, que fue una cárcel, un castillo, que era una cárcel a donde había celdas y a donde nos pusieron, que era el único abrigo para el temporal que podía acogernos. Esas puertas, bueno, es uno de los primeros recuerdos que tengo es cuando íbamos a acostarnos por la noche, que de la punta de entrada el guardia cerraba con una vara y cerraba todas las puertas. Precaución que nos dolía, desde luego, pero que después, analizando, era un poco necesario, porque para la seguridad de las personas, de lo que estaban dentro y de los que estaban afuera, porque puede haber algunas cosas que se pasan y enseguida, sí, estos extranjeros que han venido aquí, etcétera, etcétera. En la multitud de personas que han pasado la frontera, que estuvieron con nosotros, etcétera, hay también gente que desgraciadamente moralmente no son muy limpios. Y para evitar esos roces primeros, bueno, pues cerraban esas dichosas puertas. No me acuerdo yo de haber visto nada que haya pasado de mal entre refugiados y la gente francesa. Al contrario, a donde hemos caído, la gente se ha portado bastante bien. La gente en general. En general, porque siempre hay algunos que dicen estos extranjeros que vienen a comer el pan de los franceses, etcétera. Pero en fin, eso ya es más bien imbecilidades que otra cosa. Hemos encontrado personas que, fíjate, eso ya era en el 41, 42 y los años seguidos, que esa gente que nos ha acogido, porque de aquí de Compiègne, en el norte de París, tuvimos que salir porque venían los alemanes, ya estaba declarada la guerra en Francia. Nos evacuaron de aquí al centro de Auvergne, en la Aquitaine, que llaman ahora el Limousin. En el Limousin, allí estuvimos, hemos tenido una ayuda de la parte de esa, en una ciudad pequeña que había 30 casas, todos payeses que vivían de lo poco que trabajaban, de lo que podían vender, etcétera, y hemos tenido una buena acogida. Se han portado muy bien. Hay que decir que cuando hablo de esa gente, me late más fuerte el corazón. Se portaron muy bien, y la gente más pobre, más que los que tenían dinero. No ha habido roce ninguno entre lo que hemos vivido en ese exilio prematuro, en los primeros años, y después hay que decir que nos hemos integrado a la vida francesa. cogíamos por estar inapercibido, en incluirnos en la sociedad francesa, para que no haya críticas de nuestra situación, que veníamos a Francia porque nos habían echado por malos, por rojos, por diablos, por lo que fuese. Y siempre mi madre, que mi niñez ha sido con mi madre siempre, porque mi padre, al salir de la guerra de España, han sido los campos de concentración, han sido luego cogidos por los alemanes para hacer el muro del Atlántico, donde se fugó. Así que en realidad la frontera no lo pasaste con tu padre. Él ingresó en el ejército, en fin, ingresó. Estaba en la DECA, en la defensa contra avión, y tenían esa DECA, la tenían montada en un camión, y llegaron hasta la frontera con ese camión y con esos cañones, y en la frontera, antes de dejarlo, lo echaron en un barranco, y se chafó. Y luego, claro, él fue cogido ya sin noticias, etcétera, etcétera. Sí, como pasó con muchos hombres, ¿no? Con muchos, casi todos, ¿eh? El que no tenía familia, que podía coger una responsabilidad, pues a los campos, ¿eh? Eso es inevitable. Y te digo, con mi madre, bueno, pues hoy día me digo, ¿cómo se las ha arreglado mi madre? Sin dinero, sin nada, sin hablar francés, semianalfabeta, analfabeta porque no sabía escribir. ¿Cómo se las ha arreglado? Hoy me digo, los tenía sin... Claro. No tenía padre, pero tenía madre que hacía oficio de padre. Sí, fue una mujer maravillosa. Maravillosa y muy solidaria. Uh-huh. He heredado de ella, porque se ha portado, se llamaba Bruna, a donde ha pasado la Bruna han pasado muchos, muchos españoles. Muchos españoles que, ¿a dónde vamos? Pues vamos a casa de la Bruna. Allí había comida, lo que había, y la Bruna ha sido una mujer muy comprensiva, muy comprensiva y muy buena a todos los aspectos. Siempre dispuesta a ayudar, a hacer lo que fuese, a arreglarse como podía, no sé cómo, porque es una cosa que cuando uno no ha vivido anteriormente algo que pueda hacer referencia, un niño lo encuentra normal, ¿eh? Yo comía todos los días. ¿Cómo se las arreglaba? Me lo ha dicho después, que coser por ahí, hacer lo que podía y lo que se le presentaba. Que en esos rincones de Francia, un poco atrasados aún, la gente, el dinero no se desprendía como él. Prefería pagar con lo que fuese, carne, mantequilla, leche, patatas, lo que fuese, que mi madre prefería, porque le resultaba más que lo que le podían dar en dinero, que el dinero, bueno, esa gente es muy... tacaño. Muy tacaño, sí. Y un niño, bueno, pues come, está vestido, está calentado, tiene su cama, etcétera. De niño no me ha venido la idea de decir, pero mi madre, ¿qué? ¿Cómo se las ha arreglado? Luego le he obligado a contarme un poco de su historia y me han contado gente que ha vivido con nosotros, que han hecho la retirada luego de aquí del este al Limousin. Con esa gente te diré que se portaron muy bien, que hoy aún, cuando llegan las fiestas navideñas y que llega el primero del año, desde siempre les he escrito una postal felicitándole para... Y la gente, ellos han desaparecido, pero quedan los hijos, con los cuales se me he rozado mucho. Y aún cuando voy allí, están encantados. Ah, y está aquí Manolín, porque me llamaban Manolín. Mi abuelo se llamaba Manuel, mi padre se llamaba Manuel, y yo Manuel, bueno, pues fue Manolín. Y la gente me conoce por Manolín, pero allí, por allá, y hasta aquí Manolín. Bueno, pues están agradecidos que no me se haya olvidado de ellos. Heridos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos. En mudas gargantas, restos de naufragio de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdido los sueños, perdida la patria, perdidos de todo, perdidos de España, en tierra de nada. Campo de rabia. Porque Europa tiembla y el fascismo mata. Y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera que a todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara, aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, otro se levanta. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere.